pasado otra vez estás, ya no quieres vivir así, te angustia ver tanta maldad. Lo que más en el mundo se ve es el odio, injusticia y soledad, pocas veces sin interés, un amor de verdad. Hay una promesa que nos impulsa a seguir, solo un poquitito más, el que ha de venir vendrá. Esa es la razón de que en el mundo estemos hoy, la esperanza. Cuenta a otros que hay para aquel que le acepta y que le es fiel. Muestra a otros cuánta es su bondad. Si viviendo en un mundo infiel no mostramos que hay otra realidad, en presencia de nuestro Rey, ¿qué pago nos dará? Promesa que nos impulsa a seguir, solo un poquitito más, y el que ha de venir vendrá. Esta es la razón de querer.